Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Bandas de Garage. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Muy bien, y arrancamos más temprano. Más temprano, los agarramos de imprevisto a todos. Sí, sí, no lo esperaban, no lo esperaban, y acá estamos, porque estamos con un invitado especial y con un compañero de la casa. Con varios, varios invitados, nos coparon la radio. La realidad es que el estudio está muy poblado. Gracias. Estamos con César Baldoni, compañero de la casa, que va a estar entrevistando a un... grosso, podríamos decir. Así es. Así que César, presentate un poco. Me pusieron el rol como de periodista, nada, ¿no? Por ahí porque lo conocemos con Diego hace muchos años y más fácil hablar en confianza. También está acá en la mesa el Chivo Di Mario, viejo, también ahí hemos compartido, viejo músico de peleas que hemos dado y que hemos compartido. El Chivo sigue compartiendo ahí con el culebrón Timbal en Moreno, el rock and roll, el cine, el cómic. Pero bueno, está Diego Boris, que es, se ha presentado, como Diego Boris, el presidente del Instituto Nacional de la Música, que es un proceso de más de una década de lucha de los músicos y distintos actores de la cultura. Y justo lo tengo acá en Junín, que los compañeros de la TAMI, que es los trabajadores amigos de la música independiente, que se han asociado, hicieron toda una gestión para que venga, estuvo conversando con los músicos, y ahora tenemos acá en Bandas de Garage, que no digo está sino en el programa, así que bueno, Diego, ¿qué tal, cómo te va? Bien, bien, contento de estar acá. ¿Qué impresión te dejó esto de, bueno, llegar a Junín? Ciudad rodeada de campos de soja, ¿no? Pero al mismo tiempo de un montón de organización y de una red de músicos que se puso esta pelea al hombro de organizar la música independiente y de alguna manera empezar a llevar adelante la ley de la música acá en lo local. Sí, la verdad es que está buenísimo, porque es muy importante que los músicos en cada una de las regiones nos organicemos, porque es algo que, si bien uno puede decir prevé la ley, es una ley que nosotros queremos cumplir y estamos contentos y orgullosos de cumplir, a diferencia de otras leyes que a veces decíamos no lo dice la ley. En este caso, la ley la armamos colectivamente los músicos, y justamente hay mucho del federalismo que tiene que ver, que no es solamente el federalismo en las capitales de cada provincia, sino es el federalismo hacia adentro de las provincias. Y es muy importante que organizaciones, bueno, como Mito en Tandil, como Mío en Mar del Plata, ¿no? Como AMI Plazoleta en Trenquelauquen, OTAMI en Junín, se organicen para poder representar y defender los intereses de los músicos de cada región. Pero también para poder transmitir esto de que en esta etapa los músicos tenemos que ser protagonistas y no solo espectadores o declamadores de lo que habría que hacer. Bien, contame sintéticamente, en un programa muchos jóvenes que están con, hay bandas nuevas acá en Junín, siguen acá el programa. ¿Qué es esta herramienta del INAMU? ¿Qué herramienta es esta ley? ¿Qué es lo que deberían empezar a interiorizarse y a engancharse? Bueno, primero, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música. Por primera vez, la actividad musical tiene un órgano de fomento, similar al que tiene el teatro con el INT o al cine con el INCA, pero con características diferentes. ¿Por qué? Porque esta ley fue propiciada, elaborada, consensuada en la actividad musical. Y claramente surgió desde asambleas, desde los consensos de los músicos, conocidos o no conocidos, que elaboramos los puntos principales y llevamos adelante esta ley. Luego encontró un tiempo político que lo pudo hacer convertir en derecho, pero es una ley nacida de la actividad musical. Por eso, todo lo que tiene que ver con esta ley tiene que ver con mejorar las condiciones en las cuales se hace música. Y tan por un lado, y por otro lado, la de generar protagonismo. Los responsables de definir quiénes van a ser los beneficiados en la política de fomento del INAMU son, en el 90%, representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica en alguna de las provincias que integra una región. Porque el instituto tiene que tener 6 sedes, una en cada región cultural, y en esas sedes los que deciden son los representantes de las organizaciones de músicos. No es que hay un jurado de notables que viene de otro lado y eso. O sea, el concepto fundamental de esta ley no es solo un órgano de fomento, sino que la lógica en la cual se decide fomentar la música está dada por el protagonismo de la actividad musical en general y de los músicos en particular. Bien, en la charla que estuviste dando acá en el MAMU mencionaste como dos cosas muy de esta nueva época, que los medios de comunicación y este vínculo con la ley de medios. Actualmente estamos un poco asustados de qué puede pasar, pero hay un vínculo muy fuerte entre la música y los medios. Y por otro lado, entre la música y tocar en vivo, los espacios para tocar, como dos ejes importantes. Contar un poquito cómo es este vínculo, tanto con la ley de medios y con los medios de comunicación, y qué rol juegan para, tanto para la promoción de la música, como la importancia que el instituto tiene con los circuitos culturales para que el músico tenga un lugar donde tocar. Sí. Se están generando 13 circuitos para poder tocar: el circuito estable de música en vivo, con entrada paga, el circuito universitario de música independiente, que va a servir para formar público, con entrada gratuita, y el circuito cultural social, que tiene que ver con la posibilidad de que los músicos también comprendamos de que hay un beneficio que se tiene, que sale de una sociedad. Entonces, como forma de compensar lo que se recibe, poder tocar, hacer una charla clínica en el circuito cultural social. Todo esto va a ser difundido en los espacios que tiene el instituto, en RTA, hay espacios institucionales que se lograron en la ley de la música, 7 minutos por día aproximadamente todos los días, pero también es cierto de que se articula con el artículo 65 de la ley de servicio de comunicación audiovisual, donde se logró el 30% de difusión de música nacional en las radios y la mitad de música independiente. Si bien no se llega al 15%, hay una situación mucho más ventajosa que hace 3 años. Hace 3 años se estaba emitiendo el 0,5% de música independiente en las radios. Hoy en día estamos en el 6, casi 7. Y música independiente está definido cuando se considera producción independiente cuando el autor o el intérprete, o sea el músico, es dueño de los derechos de comercialización de los fonogramas. En criollo, cuando el músico es dueño del máster. Único país del mundo que protege la difusión del músico, o sea, por sobre lo que fue históricamente la difusión de las compañías discográficas, muchas veces con algunas tácticas no muy, muy legales, que es pagar para que esos temas suenen, ¿no? Por primera vez en la ley de medios hubo un artículo que trata de democratizar lo que es el acceso a los medios de comunicación, y de hecho sirvió también para que muchos músicos estén cobrando en ADI el derecho de intérprete, porque la variable que utiliza ADI para distribuir el dinero, que es no identificado, 300 millones de pesos fue en el año 2014, es la planilla de difusión de las radios. Por eso todo se integra. Ser difundido es muy importante, no solo para que te conozcan, sino también para cobrar derechos intelectuales. Por eso el artículo 65 de la ley de medios es muy importante y hay que defenderlo. Tal cual, bueno. Y ahora volvemos, tenemos a Diego, hay que contarlo, llegó hoy, se va hoy, así que agradecerle esta, son unas 3-4 horas de viaje de vuelta a Buenos Aires. Se nos acercó, haber nombrado yo a Sergio Di Mario, el Chivo, hace 2 años ya, por 9 de julio, y me acuerdo que hace 2007 un encuentro hicimos en Moreno de Cultura y Democracia Participativa, que Diego estuvo ahí contando lo que era la UMI, ¿no? O sea, era nuevita la UMI. Sí. Había un texto de una revista llamada La Mestiza que decía que el 90% de la producción cultural en Argentina es independiente. O sea, cuando nosotros vemos que hay grandes shows o que hay grandes artistas, representa mucho público, pero son poquitos los que acceden a eso. Y Sergio, cuando vos llegaste el 9 de julio, empezaron mucho a trabajar esta cuestión con los cruzavías, y que en este momento están trabajando también articulándose con distintos artistas que no están en el circuito comercial, pero sí que existen y que necesitan espacio y políticas públicas. Contanos qué es lo que pasa acá nomás, a 100 kilómetros de Junín. Sí, la verdad que cuando nos enteramos que venía Diego y el trabajo de la TAMI, enseguida nos organizamos para venir, porque más allá del camino recorrido, lo que está pasando hoy es que la visión de trabajo de alrededor de la actividad artística y cultural está siendo cada vez más apreciada, y tiene que ver con una elección de vocación de muchos pibes, ¿no? Y que siguen surgiendo iniciativas desde lo musical y desde otras disciplinas que van como revalorizando ese capital, ¿no? que por ahí es un intangible, que cuesta ponerlo en los presupuestos, cuesta ponerlo en valor y cuesta que sea reconocido incluso por los mismos músicos. Entonces, con Marco Galvani, que es el director de cultura del municipio, que también nos acompañó, estamos intentando nuclear a los artistas, a los trabajadores de las ramas culturales, para que tomemos conciencia del valor inmenso de lo que hacemos, ¿no? Porque si, como decimos nosotros, si no nos reconocemos nosotros, mucho menos podemos pedir reconocimiento a otros. El trabajo del INAMU y la forma en que se conformó y la conquista que significa que haya un instituto dedicado a la música que garantice la política pública musical, en este caso, es una herramienta imprescindible, pero que también es producto de una serie de escalones, ¿no? De conquista que se tuvo que ir haciendo y que por ahí es, en eso difiere al de otras ramas artísticas, porque los derroteros del Instituto de Teatro o del cine tienen otra construcción, que no, ni mejor ni peor, digamos, distinta nomás, pero que en el caso de la música hay un espíritu colectivo, digamos, del hecho de que uno se puede vincular a una banda con solo con el acuerdo de decir, bueno, vamos a juntarnos, a ensayar, hacer unos temas, tratar de grabar, y eso es suficiente para contener, digamos, las expectativas de ese grupo. A veces en otras ramas encontramos que no es tan sencillo, y entonces esa construcción colectiva es la que a nosotros nos impulsa un poco a tratar de intentar este organismo de asamblea y juntarnos para tratar de trabajar juntos, ¿no? Como tratar de encontrarle la vuelta juntos a lo que individualmente seguramente no estaríamos logrando. Bien, se sumó Franco Basso, uno quizás de los... Nos mató mensajes, Franco, con la llegada. Contame un poquito, eres encargado aparte de comunicación de la TAMI. ¿Qué expectativas tienen acá en Junín con la TAM y en realidad con la difusión de todo lo que es la música independiente y la cultura independiente acá en el corto y mediano plazo? Sí, en sí, en Junín somos todos independientes y autogestionados, así que es el espíritu que gestamos siempre nosotros desde los comienzos, y nos subimos y nacimos por el espíritu del INAMU, que su función es fomentar la actividad musical, así que nuestra idea es potenciar la actividad del INAMU acá en Junín y fomentar la actividad musical a través de todo lo que podamos construir desde acá nosotros. Así que bueno, y tenemos el placer de contar la noticia que Diego vuelve en un mes a dar otra conferencia. Bueno, Diego lo va a explicar mejor. Sí, contanos un poquito, hoy fue como un avance de algo que es un proceso que los chicos están llevando adelante. Pero, ¿qué se va a trabajar dentro de un mes y qué objetivo busca INAMU con esas charlas que da? Y ahí estamos yendo por distintos lugares del país con algo que tiene que ver con formación integral del músico. Hay un manual que para nosotros es muy importante, que es el 1. No porque sea el primero, sino porque tiene condensado ahí muchos años de organizar la información para poder transmitirla de una manera clara. Así un músico comprende qué es el derecho a autor, qué es el derecho a intérprete, qué es el derecho a productor fonográfico, cómo cobrar, no todas las herramientas que tiene que tener para que no firme contratos que lo perjudican. Entonces, el 30 de septiembre estamos sacando una especie de taller, unas 2 horas y media, 3, con certificado para el que quiere venir de asistencia, y ahí nos vamos a quedar un tiempo más largo, vamos a venir más temprano. Vamos a ir a la laguna. Buenísimo. Bueno, primero agradecemos acá a los chicos de Banda y Garage. Adelantaron el programa y ya medio que transformamos el espacio. Creo que algunos se quedan. Y bueno, Diego, te arrancamos de un tiempo. Sino para terminar, muchas gracias por estar. Gracias por venir a Junín. Y te esperamos, bueno, y Sergio también, por hacer este viaje, que a veces estamos cerca, pero no estamos acostumbrados a movernos. Y te esperamos en 30 días. Claro. Y todo músico... sería por ahí bastante productivo que se registre en el INAMU entrando a la página www.inamu.gov.ar. Solamente con estar registrado, que es un trámite que dura 15 minutos, accede a descuentos en pasajes del 40%. Se hizo un convenio con una fundación, de acá en Junín están esas líneas de micros, y no es lo mismo pagar, si viajan 5, que paguen los 5, que paguen 3. Y solamente con estar registrado se manda un correo a pasajes de INAMU, a los 2 días le envían un código, con ese código paga el 40% menos, ya sea en como se llama, semicama, en cama o en ejecutivo, en cualquier categoría, se paga el 40% menos, más otros beneficios que hay, pero es importante estar registrado. Buenísimo, Katy, incluso vamos a estar en la página de TAMI, que supongo que también estará difundiendo eso. Y estuvieron grabando toda la charla, así que hay todas las redes y que acá en Junín, páginas para verlo y por ahí meterse más en lo que nos dejó Diego. Y nada, pon un poco de cortina, los liberamos y arranca el Banda de Garage oficial. Así es. Muchas gracias.